Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Durazno prevé actividad el 29, que es el Día Nacional. Duraznenses trabajan para la Teletón, a realizarse en noviembre. Plantean nominar Omar La Redonda Fernández a una canchita de básquetbol duraznense. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos a los seguidores más leales, primero que nada, a quienes nos visitan algunas veces durante el mes y a los que lo hacen hoy por primera vez. Recuerden que el podcast de noticias está en Durazno Digital, también pueden escuchar en Telegram. En ese caso nos buscan a través del número 099-961-044 y el nombre de este contenido. 24/7. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía, porque detectado a tiempo, es curable. El doctor Alberto Begiristain recordó en las últimas horas a Durazno Digital que este miércoles 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. La ciudad de Durazno tendrá actividad de concientización el sábado 29 de este mes, que coincide con el Día Nacional de Lucha contra la Enfermedad. La movida tendrá lugar entre las 10 y las 12 en el Centro de Integración Barrial CIB Vistalinda Buem, con la participación del conocido mastólogo duraznense. Impulsan las actividades a realizarse sobre fin de mes el Hospital Durazno Dr. Emilio Penza, la Dirección Departamental de Salud, el Club de Leones Siglo XXI, el Club de Leones Durazno y la Intendencia Departamental. 24/7. Hace años que venimos trabajando por esta gran causa que nos convoca a todos. Los días 4 y 5 de noviembre tendrá lugar la vigésima edición de la Teletón, centro que atiende a 5.100 niños, niñas y adolescentes de todo el país, de los cuales 58 son de Durazno. Todos los años ingresan al centro Teletón entre 200 y 300 uruguayos. Esta vez, el coordinador de voluntarios de Durazno, Luis González, confirmó el inicio de varias acciones tendientes a alcanzar una recaudación de fondos que permita cubrir los programas implementados. Una vez culminada la transmisión a nivel nacional, es decir, el domingo 6, nos reunimos en un club social donde puede ir cualquier persona, donde puede ir cualquier medio de comunicación con el equipo. Es ahí en ese momento que nosotros abrimos las alcancías, los sobres, todo el dinero en presencia de un escribano público, por supuesto, que constata en actas cuál es la cifra final de lo que se recaudó. Inmediatamente después se realizan los depósitos en la cuenta bancaria de la Fundación Teletón. Y por supuesto que se presentan los vouchers. Están previstas múltiples movidas solidarias de recaudación en todo el país y Durazno estará nuevamente presente. González recordó que el Centro de Rehabilitación Infantil, altamente especializado, cuenta con sedes en Montevideo y Fray Ventos. Durazno siempre presente. Bajo esa consigna, esta vez serán 20 los voluntarios que trabajarán y 42 las alcancías distribuidas en nuestro departamento. Además, los trabajadores de UPM2 pondrán 16 alcancías para que puedan colaborar allí. En la misma línea, a partir del lunes se pondrá en venta una rifa con 500 números, para la cual muchos comercios del medio regalaron artículos que serán sorteados. Para ver dónde están las alcancías, tenés que buscar esta noticia en la sección Actualidad de duraznodigital.uy. Un podcast de Durazno Digital. El viernes 14 de octubre, en la media hora previa de la sesión ordinaria de la Junta de Durazno, el edil Mario Monzón pidió nominar Omar La Redonda Fernández a la canchita exterior del Complejo Deportivo Municipal, en la que él dio clases toda su vida, en el Rincón, actividad que cumplió honorariamente por muchos años, instruyendo a la escuelita de básquetbol local. Y el gran maestro y el gran conductor de eso fue Omar La Redonda Fernández. El edil nacionalista recordó que este pedido lo había realizado en la anterior legislatura, pero como no tuvo respuesta, decidió volver a presentar la iniciativa, que busca reconocer a una persona que formó a muchos deportistas, varios de los cuales llegaron a ser campeones. Salieron grandes deportistas y grandes campeones en básquetbol. En unas horas andamos de vuelta por acá para conectar contigo y compartir artículos publicados en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.